Nuestra provincia. Nuestro territorio. Córdoba. Contacto telefónico. Once de la mañana, 5 minutos en todo el Valle de Tras la Sierra. Establecemos comunicación, contacto telefónico con Anabela del Encuentro de Organizaciones para conocer un poco más sobre esta campaña Córdoba no baja contra la baja de la edad de imputabilidad. Buen día, ¿me estás escuchando bien? Anabela, Pancho te saluda. Buen día, Pancho, ¿cómo están? Sí, escucho perfectamente. Bueno, acá muchas estamos. Gracias por el llamado. No, por favor. Bueno, ¿querés contarnos un poco cómo nace la campaña Córdoba no baja y en qué instancias se está respecto a la posible modificación de la ley con este tema de la baja de edad de imputabilidad? Bueno, sí, hace unas semanas el Ejecutivo ingresó el proyecto que venía anunciando ya desde el inicio de las sesiones. Así que eso, está esperando para ser tratado, y nosotros desde Córdoba creemos que es importante generar una voz lo más colectiva posible, lo más diversa posible, que intente poner un freno a esta política, que intente justamente levantar una voz en contra de un proyecto que es nefasto, que es un proyecto absolutamente criminalizador de los pibes y las chicas. Y bueno, así que ahí largamos la campaña Córdoba no baja, intentando eso mismo, ¿no? Que se adhieran la mayor cantidad de sectores posible. Bien, hasta el momento, ¿cómo evalúan los resultados de la campaña? ¿Qué nivel de visibilidad? ¿Qué tipo de adhesiones se han conseguido? Y en realidad es muy difícil a veces ver cuáles son los alcances reales. Uh-huh. Sí, hace una semana y media que estamos con la campaña, así que estamos recién comenzando e intentando que de algunas instituciones, sindicatos, algunas dependencias de la universidad se pronuncien. En los medios de comunicación, compañeros alternativos están haciendo gran difusión de la campaña. Estamos tratando de que se conozca y que también podamos hacer un proceso reflexivo en las instituciones educativas y de salud, barriales y demás, que tengan que ver justamente con poder tener una mirada crítica sobre esto, ¿no? Y como con poder comprender la perversidad de una ley que está criminalizando a niños y niñas en un contexto de embate contra los niños, ¿no? Tenemos niñas obligadas a parir, y ahora de pronto tenemos una ley donde están queriendo poner erróneamente, en realidad falsamente, el ojo en la delincuencia juvenil, le dicen ellos, que ya son niños y niñas, son adolescentes, cuando las cifras en realidad dicen que que los crímenes cometidos por ese sector de la población son bajísimos, estamos hablando del 30%, del 3%, perdón. Entonces es evidente que se está construyendo un chivo expiatorio en relación a una problemática que excede por muchísimo y que en realidad no está ahí. Creemos que la perversidad además tiene que ver con la no garantía de un plato de comida todos los días para los pibes, con no tener garantizados derechos súper básicos como una vivienda digna, como escuelas en condiciones, una educación de calidad, las escuelas se caen a pedazos, con eso, ¿no? Un sistema de salud que realmente los atienda y los cuide. Y lo que estamos haciendo entonces, digo, lo que está haciendo el Ejecutivo y lo que se está probando por porciones de la sociedad es criminalizarlos. O sea, lo que sí hay para los pibes es cárcel y balas. Esa es la sociedad en la que estamos, digamos, ¿no? Entonces, la intención de la campaña tiene que ver justamente con poder visibilizar y generar un espacio crítico a una política que por todos lados es realmente desastrosa, es criminalizadora y es persecutoria de los niños y las niñas. Muy claro, Anabela. Yo tengo dos preguntitas más, después acá Moni también te va a hacer alguna pregunta seguramente. Bueno. Una es... para quienes desconocemos totalmente la cuestión legal y demás. ¿Cómo es la situación hoy en día respecto a los chicos, las chicas? ¿A partir de qué edad es posible que vayan presos? Supongo que tiene que ver con esto, ¿no?, de lo que estamos hablando. ¿Y cuál es la propuesta de esta modificación? Bien, el sistema penal hoy en Argentina prevé para ciertos delitos que los pibes y pibas a partir de los 16 años estén que hayan cometido un delito y que se prueben, ¿no?, y demás, que pasen por el sistema judicial. Hay ciertas medidas que tienen que ver con las instituciones de minoridad, y la ley lo que plantea es bajar ese límite de edad, y según el presidente Macri es previendo una contención y una asistencia a todos esos niños y esas niñas, cuando en realidad, ¿no?, por otro lado, sabemos cómo funciona hoy minoridad. Sí. O sea, sabemos cómo funciona la Senada, cómo funcionan esas instituciones. Hay sobradas denuncias en relación a los malos tratos y a cómo esas instituciones, nada, lo que generan en realidad es el mismo circuito y seguir con el maltrato hacia esos niños, perdón. Entonces, bueno, es como perverso por todos lados. La verdad que el anuncio fue de un grado de absurdo y de cinismo muy impresionante. Pensar que bajar la ley para chicos, más chicos de 18, 16 años, lo que va a generar es que así la sociedad los cuide, ¿no? Como que ese es un poco el argumento que se está teniendo del oficialismo, que se levanta como bandera y que en realidad lo que nos están diciendo es que le vamos a meter preso a los pibes porque ellos son los culpables de la delincuencia, cuando ni siquiera es real. Uh-huh. Bien, la otra pregunta es la siguiente. A ver, ayer, creo yo, hoy la mayor parte de las portadas de los periódicos anuncian este proyecto de modificación de Código Penal. A nivel nacional también. ¿Tiene relación con esto? ¿El proyecto de baja de imputabilidad es un proyecto aparte o es en el marco de la reforma al Código Penal? ¿Qué relación tienen? Está en el marco de la reforma, pero en realidad se presenta a la legislatura como un proyecto aparte. Ajá. Es un proyecto en sí mismo. Bien. Que fue que fue presentado hace unas semanas por el presidente. Bien, bueno. Eso por el Ejecutivo. Está bien, ahí me queda un poco más claro. Sí, ¿qué tal, Anabela? Te habla Mónica. Sí, ¿qué tal, Mónica? Yo también quería preguntarte, saber, un poco también explicarle a la gente que esta campaña a nivel nacional surge, ¿no?, de organizaciones, ¿no?, de la gente que está con la gente, digamos, hombro a hombro. ¿Cómo estamos con esta campaña a nivel Córdoba también incluso, a nivel político? Porque digo, estamos en un año electoral. Y nosotros y nosotras, que estamos siempre en el territorio, sabemos que hay denuncias continuas al respecto del trato policial con los adolescentes. Lo tenemos a Jorgito Reina en Capilla del Monte, asesinado. Sí. ¿Qué es lo que pasa a nivel del realismo político, digamos? ¿Hay alguien también apoyando en ese sentido esta campaña, las organizaciones? Mira, sí, el contexto es absolutamente perturbador por todos lados. El informe de Correpi que se presentó el viernes pasado nos hablan de una persona asesinada por las fuerzas del Estado cada 21 horas. O sea, el macrismo está batiendo todos los récords posibles, todos los récords que existen desde la vuelta a la democracia, en un contexto además de persecución a las organizaciones sociales, ¿no?, en una escalada represiva que... bueno, que también garantiza el ajuste, ¿no?, que es el plan. En ese contexto, sí, las organizaciones preocupadas por nuestros pibes y nuestras pibas, ¿no?, para como una medida de cuidado y de denuncia, organizamos esta campaña. Si bien fue desde movimientos sociales y desde medios comunitarios, alternativos, compañeros, sí es una campaña que no pretende estar embanderada con ningún sector, porque creemos que lo que hay que construir en realidad son espacios amplios y son frenos. Y no frenos necesariamente con nombres, ¿no? Hay que construir colectivamente, lo más colectivamente que se pueda, grandes frenos. Hasta ahora, a los que le hemos enviado la idea de la campaña, ninguna fuerza político-partidaria se ha pronunciado. Vamos a seguir insistiendo, entendemos también que, bueno, que son ahí, empezó hace poquito, así que les vamos a dar un changüí, por lo menos los espacios más cercanos, pero entendemos que es eso, ¿no? Como súper importante. Hasta ahora ninguna de las fuerzas político-partidarias se ha pronunciado, evidentemente para los sectores tradicionales de derecha, más conservadores, en un panorama electoral, hoy esto genera votos, ¿no? Entonces también no es casual que este año sea el año en que ese proyecto entra en la Cámara. No sé si contesté tu pregunta o me fui por las ramas. Sí, contestada la pregunta, la verdad que da un poco de tristeza, de angustia y bueno, y más ganas de seguir adelante con esta campaña. Si no me equivoco, ¿hay un hashtag? Sí, es Córdoba no baja. Sí, reconocer también una cosa que me parece que es interesante para contarla, que en Uruguay hubo una avanzada en el mismo sentido. Y bueno, muchísimas organizaciones, colectivos, instituciones, partidos y demás bancaron la parada de los pibes y las pibas, y eso no pudo realizarse, nos aprobó esa ley, y a partir de esa experiencia es que también nosotros empezamos a pensar esta campaña, convidada por los compañeros, las compañeras, las vecinas uruguayas, que han sido de los espacios donde han abierto el camino para estas cosas, y muchísimas otras experiencias que tenemos en Argentina y en Córdoba en particular, porque bueno, la represión de Estado no empezó ayer y los pibes están siendo objeto de criminalización, persecución y fusilamiento desde hace muchísimos años, desde la vuelta a la democracia, ¿no? Esas son como, en el marco de esto, ¿no? De la memoria y del 24 de marzo, esa es la dictadura que nos queda también, ¿no? Exacto. Sí, entonces, sí. Bueno, eso, hay un hashtag, sí, Córdoba no baja, nos pueden encontrar en Facebook, hay materiales para usar, hay una carpeta de Drive que subimos ahí con muchos materiales. La idea es que cada quien lo use como quiere, como pueda, como le sirva, que se difunda, que se viralice, que pueda llegar a todos lados, que podamos laburarlo con los pibes y las pibas en los coles, que se pueda laburar comunitariamente, que se pueda chapear, si se quiere chapear con eso, no importa, lo hagamos, lo usemos, lo manoseemos, la idea es esa, ¿no? Que esté en todos lados. Así que bueno, está recién despegando la campaña, ojalá que pueda masificarse y que sirva, porque la idea es esa, de nuevo, no nadie está queriendo acumular para ningún lado con esto, lo que queremos es juntar fuerzas para poner un freno real. Buenísimo, Anabela. Bueno, esperemos que así sea, como cada vez que hay contienda electoral hay intentos en este sentido, no es la primera vez, no será la última, esperemos que sigamos pudiendo ponerle un freno a esta intención de bajar la edad de imputabilidad de los pibes y de las pibas. Te mandamos... Exactamente, esto es un intento más de muchísimos esfuerzos que se están haciendo y que se han hecho a lo largo de muchísimos años. Eso, es un intento más y invitamos a todas y todos que puedan sumarse y bueno, eso, y usar la campaña. Buenísimo, te mandamos un abrazo grande, estamos en comunicación. Dale, muchísimas gracias por la comunicación y un saludo a todas.